Estamos en el espacio de la entrevista central. Acá la agarramos desprevenida a Fer. Está riendo. Dice, no quiero toser al aire, pero salió hablando al aire cuando no tenía. Nada más como que acá nunca nadie tosiera al aire. Tipo. No, ¿cómo yo estaba diciendo en esta radio no se tose? Por lo menos en este programa no se tose al aire. Deja de mentirle a los oyentes, por favor. Bueno, y llegó la hora de nuestra entrevista y estamos con Luna Irazábal. ¿Cómo estás, Luna? Hola. Loli. Y como es costumbre acá en La Mabel, te vamos a pedir que nos cuentes un poco quién sos. O lo que quieras de vos. O lo que quieras. Ok. Bueno, yo milito sobre todo el tema de discapacidad, pero en realidad como que además de eso milito el tema de feminismo y diversidad sexual y todo eso. Y ahora formo parte de un colectivo que se llama Ovejas Negras, que ya ha venido gente de ovejas acá, otras ovejitas. Y bueno, sí, en realidad como que estando en ese colectivo, sobre todo pensando en el tema de ser torta y ser disca, y tratando de poner como esa representatividad y bueno, de que se empiecen a ver que también las discas podemos tener otras sexualidades. Ya. Yo creo que ya el término, ¿nos podés contar un poco? Acá, ¿no? me copó porque lo vimos en tu Twitter, que en tu bio dice, una de las cosas que dice es disca. Sí, entonces, en una nota que leímos que hizo Cami, nuestra ex compañera de Hola Mabel. Le mandamos un beso. Para sala de redacción de la FIC también mencionabas ese término y nos quedó ahí. Nos llamó la atención. Sí, bueno, en realidad es como usar ese término como que le quita un poco de seriedad a algunas cosas, a veces un poco, y también como que lo es como adueñarse un poco de, no sé, de los términos, de que no venga de repente una organización a imponer así se debe llamar a las personas, que es algo que pasa mucho. Por ejemplo, según la ONU hay que decir persona con discapacidad, y eso es como una gran discusión que hay dentro de el movimiento de gente con discapacidad. En realidad hay como distintos términos y todos son válidos, y como pasa con otras identidades, cada uno como que se va identificando con distintas cosas, ¿no? Hay gente que plantea que se tiene que decir persona con discapacidad porque hay partes de la sociedad que como que no nos reconocen como personas, que somos como niños o cosas que están ahí en sus casas y tienen que ser como cuidadas. Pero después hay otros, por ejemplo, que no, que plantean que persona con no, porque ¿por qué aclarar que somos personas? O también hay algunos que usan, por ejemplo, el término discapacitado porque plantean la discapacidad no como algo de la persona, sino como el no tener acceso a la sociedad o no ser incluido, y como algo que la sociedad hace o el entorno. Entonces es como discapacitado, como que sos discapacitado, te sacan una capacidad. Y disca en particular, este término que capaz te ha convencido más, ¿es algo que se te ocurrió a vos o como de dónde se empezó a...? No he encontrado bien como de dónde surge. En realidad como que lo empecé a usar más bien por una cosa de sentirlo como más cercano. Como que en distintos momentos siento como usar distintas cosas. A veces, por ejemplo, cuando hablo en general trato de usar el personas con discapacidad. Por ejemplo, si voy a conocer a una persona y no sé cómo se identifica, y después paso a usar lo que la persona elija, o su nombre, ¿no? Recordemos que siempre es preferible primero. Pero sí, como que lo siento más... si bien no se usa solo en esta región... Como que lo siento como algo más informal y más como de la lucha y como de otra identidad alternativa. Porque capaz que se me viene a mí a la cabeza que sea un término que se ha usado peyorativamente y que ahora se apropiaron, como este de torta que vos decías. Tal cual. Y eso es lo que le da otro valor. Sí, eso es re así. Pero bueno, en realidad términos peyorativos hacia la discapacidad hay muchos, ¿no? Está el inválido, por ejemplo, que todavía se encuentra en nuestras leyes, por ejemplo, ¿no? La pensión se llama pensión por invalidez. Y tal, algunos plantean como que invalidez es una cosa, discapacidad es otra, pero no sé, como que tampoco hemos tenido como los espacios de militancia y encuentros suficientes como para discutir estas cosas, ¿no? Si bien el movimiento de la discapacidad no es nuevo, sí hay muchas cosas que son nuevas. Y sobre todo se ha hecho más en otros, en países como en Estados Unidos, en Australia. Pero ta, es como que en los últimos años yo creo que ha tomado como más fuerza. A todo esto de discutir y otros países y eso, ¿vos has participado de algunos congresos, eventos? Sí. A nivel internacional, hay uno que nos llamó pila la atención porque fue en Nepal este año. Todas sí. Intrigadas esperando el cuento. Todas muertas de envidia. Y, bueno, y si bien creo que lo que te llevó ahí fue más bien el tema del feminismo, la interseccionalidad jugó en el tema de, bueno, personas con discapacidad y feministas. Sí. Bueno, en realidad esa conferencia la organizó una organización que se llama CREA, que es de la India, y bueno, justamente lo llamativo era que tenía determinados ejes esa conferencia, y uno era la discapacidad, que es como que esté nombrado y que sea un eje, ya es algo llamativo y indica como que hay un interés ahí. A mí me invitaron del Fondo de Acción Urgente, unas gurisas de Colombia que son unas divinas y las quiero un montón, y me invitaron por ser una feminista joven y que recién como que empecé con la militancia en estos temas. En realidad, si se quiere, en la militancia en grupo y en salir y en empezar a hacer cosas, empecé recién el año pasado. Entonces como que la gracia era llevar a alguien que estuviera como comenzando recién, y fue salado porque realmente hicieron bien en como llevar a alguien que recién empieza, porque en la conferencia habían pila de feministas con distintas discapacidades, y eso te como que te da una fuerza y te da una inspiración, pero no una inspiración en el sentido de que se usa la discapacidad a veces, de tipo, si ellos pueden, tú también, que se le dice porno inspiracional a veces a eso, pero sino en el sentido como de ver a otras compañeras que están luchando también en otras partes del mundo con a veces situaciones totalmente distintas y a su vez totalmente iguales a las tuyas. Nada, fue increíble. Increíble. Ya la cara de Luna como sonríe acá cuando, porque vamos a contarle a los oyentes, cuando habla de todo esto se le ilumina. Digo, sí. Ya está sí. Buscando de vuelta sí. Pasaje para Nepal. Me encantaría. Cuando quieran. Yo no quería cortar esto del viaje a Nepal, pero me quedó colgando lo del principio que vos tiraste al pasar, bueno, que las personas con discapacidad, yo lo digo así, pero vos corregime, podemos tener otras sexualidades. Sí. Y ahí la clave para mí es, bueno, a veces se piensa que ni siquiera pueden tener ni una, ni la heteronormativa. Sí. Entonces esto me parece algo importante para... Exacto, es como cómo arrancar de ahí si ni siquiera se piensa que se puede ser heterosexual, yo qué sé. Y sí, es todo un tema, que eso sí creo que es uno de los temas más nuevos de la discapacidad, y creo que tiene mucho que ver con cómo se ha movido el feminismo últimamente, y como con las nuevas temáticas del momento, que de repente un montón de feministas con discapacidad empezaron a decir como, bueno, y nosotras, y empezar a pensarnos también, ¿no? Y bueno, el tema de la sexualidad en la discapacidad es todo un tema porque ha estado muy intervenido por los médicos, y muy como desde la terapia y desde, bueno, vos deberías sentir esto y lo otro, y como que se empieza a pensar como fuera de eso. Y tal, en realidad yo siento que a veces como que sale todo un poco desde que las personas con discapacidad están muy encerradas en sus casas, entonces muchas veces puede haber sido demorado, por ejemplo, todas estas charlas por la imposibilidad de juntarse, ¿no? Y bueno, y la cuestión de la sexualidad, evidentemente, se ve afectada por eso, porque mientras que no tengamos contacto con gente con discapacidad, vamos a seguir, la sociedad va a seguir sin saber cómo son o cómo somos. Entonces, creo que me fui un poco por las ramas. No, pero mencionabas esto de, bueno, de no salir, o que si viajás por ahí a otro país más avanzado, entre comillas, vas a ver más personas que anden capaz como vos en silla de ruedas, sí, o con otro tipo de discapacidades, y en Montevideo o en Uruguay no se ve tanto. Pero no es que no haya, sino que no salen. Claro. ¿Por qué no salen? Bueno, sí, en realidad es como una mezcla de todo, ¿no? Como que para mí un poco todo parte de la base de la falta de accesibilidad que hay. Que si vos no podés salir de tu casa, en mi caso, por ejemplo, yo soy usuaria de silla de ruedas, entonces como que mi tema es sobre todo las rampas y esas cosas. Si no podés cruzar la calle porque no tenés una rampa, es medio difícil, nada. Que puedas hacer cualquier actividad. Y el tema es lo que eso te genera, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, empiezan a haber más rampas y más accesibilidad en distintos lugares, pero hay gente que sigue sin salir. ¿Por qué? Porque muchas veces no se entera, o porque te lleva de repente a depresión o a una negatividad de no creer que haya una posibilidad de salir. Me ha pasado de hablar con gente que no crea que valga la pena luchar por las cosas. Entonces, como que a veces no se piensa que la accesibilidad es como lo más básico. Y como que de ahí, teniendo la accesibilidad básica, ahí se puede empezar a ver a las personas con discapacidad. Y ahí, no sé, yo a veces veo que hacen talleres de sensibilización y está buenísimo, pero nunca vamos a poder sensibilizar a toda la gente si no ven a las personas con discapacidad. Que es como vos decías, que no son pocas. En Uruguay creo que, según el censo del 2011, eran alrededor de 500.000. Con sí, alguna discapacidad, ¿no? De la que sea. Y somos 3 millones y algo. Hace un montón. Sí, y además el tema de la accesibilidad, rampas. Rampas hay hace unos años y acá en el centro de Montevideo. Si vivís en un barrio más alejado, tal por cual, ahí no hay ni vereda, tal montones cual de pozos. Yo vivía en el cerro y era una experiencia salir con la silla. Sí, sí. Ahí es muy central. Yo lo veo un poco dirigido capaz que a lugares turísticos también, ¿no? Todo lo que es 18 de julio, Ciudad Vieja. Pero está, es como... Bueno, ¿y los bondis? Los bondis es un tema. ¿En cuáles te puedes subir? Sí, claro, pero no son todos los bondis acá que tienen... Y que no vaya llenísimo de gente, porque sí, tampoco... Que no vaya lleno de gente, que el chofer tenga ganas de parar, que tengan la rampa. Sí. Ay, los bondis es todo un tema, ¿no? Es una lucha diaria. Es como... No sé, yo antes, por ejemplo, eso no lo notaba tanto porque directamente no salía del barrio. Pero ahora que voy a trabajar todos los días, yo vivo en el centro... Vivo a muy poca distancia de mi trabajo, pero me tomo el CA1, que pasa por 18 de julio, que es el único que tiene la rampa manual. Porque hay dos tipos de rampas, una que es manual y otra que es hidráulica, que es como un ascensor. Y los de rampa hidráulica, cuando puedo, los evito. Porque siempre hay algún problema. O se tranca la rampa, o el chofer no la sabe usar, me ha pasado de quedar colgada del ómnibus. Entonces como que te genera un miedo. Y ta, y antes vivía como haciendo denuncias, yendo a la intendencia, a CUTSA, donde fuera. Y ta, y como llegó como un momento que, no sé, tuve un tiempo de creer como que no podía hacer nada en cuanto a eso. Y después que empecé a militar fue como, bueno, no, vamos a tener que organizarnos primero, porque si no nos organizamos y empezamos a mover esto en grupo, no, muy difícil que se mueva. De forma aislada no pasaba nada, claramente no te dan bola. Y te hago una pregunta, el acceso a, porque ahora estamos, ¿no? A los lugares se hizo, que fue Cinemateca, salas nuevas de Cinemateca, bueno, Ante la Arena, o sea, hay un montón de lugares culturales y demás nuevos. ¿Y cómo es el acceso en esas, capaz que en esas, bueno, las cosas viejas? Sí. Ya ni nos vamos a cuestionar, pero por ejemplo, lugares de Montevideo que tienen sótanos que... La cantidad de lugares de Montevideo que tienen sótanos que a esos no creo que tengan accesibilidad, pero los lugares nuevos la tienen. Están más, los están pensando, ven que están mejores pensados como para que sean más accesibles. En realidad, por ejemplo, la Antena Arena no lo conozco, no he ido todavía. A las salas nuevas de Cinemateca sí. Y fue algo extrañísimo porque están todas modernas y tienen una entrada súper llanita y ascensor. Y vas como re ilusionada llegando a la sala y cuando entras, básicamente entras por la parte de abajo de la sala y no hay como un espacio para que puedas mirar la pantalla desde la silla sin quedar como, no sé, dura del cuello. Yo fui y me terminaron subiendo en brazos a una butaca más alta porque no podía ver desde ahí abajo. Entonces no entiendo por qué fue eso. Pero sí, supuestamente ahora hay algunas como resoluciones, algunos decretos departamentales que han salido sobre la accesibilidad en los espacios públicos y en los nuevos edificios. Pero no sé. Pasa que tampoco sé, como no tengo mucho conocimiento de reglamentos. Y si hay control, porque por ahí hay un montón de reglamentos, pero si no se controla... Esto de la Cinemateca me parece totalmente absurdo, es algo nuevo... Sí. Hicieron todo perfecto, el acceso hasta ahí, pero después no puedes mirar la película, que es a lo que vas. Claro. O sea, es como que se olvidaron de una parte un poco importante. Capaz que era lo más importante. Y otra cosa que pensaba que también es fundamental cuando vos salís a un lugar, ir al baño. Sí. Eso creo que está un poquito más, pero no sé, accesible, digamos. No, en realidad no. No. En realidad... Es como algo con lo que yo tengo como una lucha interna dentro del activismo, porque es como ningún lugar, o sea, la mayoría ninguno tiene baño accesible. Porque ya implica tener un baño grande, implica tener determinadas características adentro del baño, y ya es bastante difícil conseguir un lugar que tenga una rampa. Más caro de repente es arquitectónicamente construir un baño con accesibilidad. Entonces está, a veces empiezo por exigir las rampas, porque es como lo más fácil. Hay como todo un asunto con el capitalismo y con que cuesta dinero la accesibilidad, ¿no? Tenemos como una cosa en particular, la discapacidad que tiene como esa relación de que para poder llegar a la inclusión tiene como esa relación con el gastar dinero. Algo que yo vengo pensando desde hace un tiempo, porque es como, no sé, cuando vas a lugares de repente más autogestionados o cosas así, que te viene como las ganas de, bueno, pero no tienen mucha plata para... invertir en cosas, pero tampoco es una, como que empecé a darme cuenta que no es una prioridad que tengamos, que como que no va tanto por ahí. No se piensa desde el vamos, claro, en hacer las ciudades, los espacios, lo que sea accesible, claro, realmente para todos. Entonces, se lo piensa como un como un accesorio, sí, como algo extra. Claro. Pero comparto totalmente que al capitalismo no le sirve porque por ahí es más caro. Pero bueno, hay un Estado que puede regularlo y puede controlar. Y si vos me vas a hacer una sala nueva de Cinemateca, un bar de no sé qué mierda, y no me haces... Haceme todos los baños accesibles, punto. Claro. Un baño para las personas, claro, para todas las personas. Sí. Además no se termino. Piensa como la importancia de por qué un baño especial, ¿no? Porque yo, por ejemplo, uso pañales y puedo de repente aguantar más tiempo sin ir al baño, pero cada determinadas horas tengo que ir, como cualquier otra persona. Y es un derecho básico que a veces no lo pensamos mucho. Que no podés estar en un lugar si no tenés un baño también. Exacto, exacto. Me tranqué toda. Medio que se nos está yendo el tiempo. No sé si hay algo que vos nos quieras comentar. O Gaby, qué cosas. A Gaby tiene una cara de me quedaron picando cosas. No, porque creo que lo llegamos a mencionar, pero no mucho. Bueno, las características de Montevideo, pero me imagino en el interior, que yo soy de Paysandú, hay menos rampa, calles hecha mierda. ¿Hay alguna vinculación con otras activistas del interior? Tengo entendido que en Ciudad de la Costa se estaban moviendo. Yo estoy ahora empezando a intentar con una amiga empezar a vincularnos con otras personas. Y la idea que tenemos es empezar a tener encuentros de distinta gente con discapacidad. Que además es importante que sea solo gente con discapacidad, que no vengan otras personas a hablar por nosotros. Ese es un plan que tenemos. Y tratar de repente incluir algo de videollamada también o cosas así. Uh-huh. Empezar como a intentar articular. Porque además, sí, no solo... No conozco mucho el interior, porque además no puedo llegar por la falta de ómnibus con inaccesibilidad. Pero sí, lo poco que conozco es bastante inaccesible. Estamos como con ese plan de empezar a juntar fuerzas. Qué bueno. Yo quería decir una cosa más. Vos lo que quieras. Otro proyecto que tenemos con otra amiga es que estamos empezando un mapeo de lugares accesibles y lugares inaccesibles. Hay una app que existe ya que tiene lugares accesibles, que se llama Rampita. Ah, sí. Pero nosotras queríamos marcar los lugares inaccesibles también como para empezar a recabar datos y... Y exponer, ¿no? Como decir, este lugar está... Tal cual. Genial. Sí, así que quien esté interesada en, no sé, en mirar lugares también y comentarnos y mandarnos datos. ¿Y cómo se puede colaborar con esto? Estamos empezando recién, pero de repente escribirnos por redes y articulamos. Que otras personas lleguen también, vean, este lugar es del horror inaccesible totalmente y les avise o... Tal cual. Cualquier otra. Sí, se puede mandar fotos. Todo el mundo que tenga fotos, ideas, lo que sea, comuníquense. Nosotros vamos a poner las redes de Luna. Que si querés decirnos cómo es tu Twitter, que capaz que así ya la que quiera pasarte info te puede. Sí, mi Twitter es Ruedas Lunares. Bien. Y después mis otras redes, no me acuerdo, pero Luna Irazábal, cosas así. Bueno. Muchas gracias, Luna. Bueno, gracias. Casi nos chocamos. Muchísimas gracias por venir, Luna. Ahora. Vamos con la música, vamos con una cortina. Álvaro me dice cortina, Fer me pega, cortina, gente. Ya. Ahora que fue la cortina, Ara. Vamos, ahora sí viene el tema. Bueno. Ahora vamos a irnos para Chile. Habíamos escuchado a Terciopelados de Colombia. Y vamos a escuchar ahora a Javiera Mena, que es una chilena. Que la música que hace básicamente sería electropop. Comenzó su carrera hace casi 20 años. Javiera es reconocida como un ícono de la comunidad LGBTQ. Y nos dice, pero se la agregamos, de Chile. Ha repudiado públicamente algunos casos de agresión a personas por su orientación sexual, como uno que ocurrió a principios de este año, de una chica chilena llamada Carolina Torres, que fue víctima de un ataque brutal lesbofóbico que llegó a tener hasta una fractura en el cráneo, ¿no? Fue tremendo. Y casos así, y otros montones de cosas menores, podríamos llamar, ella siempre ha estado muy, muy activa en sus redes y en notas que ha tenido. Y respecto a este caso en particular, escribió en Instagram... las lesbianas siempre han sido invisibles, por eso yo nunca lo he ocultado. Esa es y seguirá siendo mi espada. Espada es un tema también de Javiera y bueno, lo usó ahí en esta frase. Ahora lo que vamos a escuchar es Otra Era. Es algo de otra era, sacado de otra era.